Buenas tardes. Esta vez quiero hablar un poco de las noticias falsas y noticias amarillistas que se dan en internet, como también se dan en los medios. No importa si son sitios oficiales, canales oficiales o no. Sin duda, ante la presencia de la pandemia de COVID, en general hay que permanecer en casa y seguir las medidas sanitarias. Lavarse las manos tan frecuente como se pueda. Y si hay que salir, utilizar cubreboca. Y tal vez en un extremo careta. Ahora, también hay cubrebocas y una porción de lente integrado al cubreboca. Pues sería aconsejable buscar este tipo de cubreboca y mantener la sana distancia de un metro y medio entre personas en cualquier lugar. Ahora en los medios, principalmente en los medios oficiales, se habla, tal vez es una nota amarillista, se habla de que la vida va a cambiar en el futuro. Yo no lo creo así porque yo creo firmemente en que aproximadamente a máximo un año se tendrá una vacuna contra COVID. Se tendrá una vacuna contra COVID y eso básicamente acabaría con nuestras preocupaciones. Y tendríamos que forzar a aquellos que no acostumbran inmunizar, vacunar a sus hijos, forzar a que los vacunen. Si ellos no quieren tomar la vacuna, bueno, es su decisión y ellos tendrán que afrontar las consecuencias. Pero los infantes, todos, sin excepción, quieran los padres o no quieran, tienen que inmunizarse, tienen que vacunarse. Entonces es una, creo yo, es una mentira que la vida va a cambiar en el futuro. Tenemos que esperar, digamos, un año o menos de un año. Yo diría que a mediados del año que entra habrá una vacuna. Si no es que antes, o a mediados del año que entra, vamos, a finales del año que entra, de seguro se tendrá una vacuna y se tiene que vacunar a todo mundo. Y con esto, pues acabaremos con el problema de la infección. Entonces las noticias falsas y amarillistas no solo son privativas de o que pertenecen solo a internet, a las redes, sino también en los medios, ¿no? En los medios también acostumbran a dar notas amarillistas y notas falsas y después tal vez las corrigen, pero eso no quita de que haya sido una noticia falsa. Gracias y hasta el que tengamos un nuevo comentario.